ora le sottoporremo sul paletin informativo. El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el regalo que le dirigieron la delegación del Ministerio de Defensa de Rusia en visita a la República Popular Democrática de Corea. El viceministro Alexander Fomin, que preside la delegación, lo entregó el día 4 al general de ejército, Mo Kwang-chul, ministro de las Fuerzas Armadas Populares. Con motivo del 55 aniversario del inicio de trabajo del gran general Kim Jong-un en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y del tercer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, la editorial Times de Kuwait publicó en folleto la obra maestra del último, Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. La prensa de distintos países difundió como suceso extraordinario el histórico encuentro del máximo dirigente Kim Jong-un con el presidente norteamericano en Panmunjom los días 1 y 2. Esta noticia se reportó con urgencia por medios de difusión masiva de China, Rusia, Irán, Camboya, Estados Unidos, Singapur, Líbano, Kenia, Bulgaria, India, Bangladesh, Cuba, Laos, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Pakistán, Nepal, Myanmar, Kuwait, Japón, Checo, Suecia, Francia, España, Inglaterra, Egipto, Sudáfrica, Congo, México y Venezuela. Lo dieron a conocer los sitios web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Petusan, el Grupo de Estudio y Materialización de la Idea Cultural Checo, la Plataforma Antiimperialista y el Grupo de Estudio de la Cultura Coreana de Alemania y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Cultural de Congo Democrático. Los reportajes ilustrados con fotos del máximo dirigente llevan por sus títulos. Máximo dirigente Kim Jong-un se encuentra con el presidente de Estados Unidos en Panmunjom. Tercer encuentro del dirigente Kim Jong-un y el presidente Trump. Dirigente Kim Jong-un sostuvo encuentro relampagueante con Trump en zona desmilitarizada. Presidente de Estados Unidos puso sus pies en el territorio de Norcorea por primera vez en la historia. Presidente norteamericano entra por primera vez en Norcorea y otros. Medios de difusión masiva de Rusia hicieron amplio destaque al tercer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. El periódico digital del territorio de Khabarovsk, ZBDV, y los rotativos Krasnoyarsky Rabotsi y Nahotkinsky Rabotsi, y la página web de la Asociación de Estudio del Cineismo y Yanglismo en el Lejano Oriente, y el periódico de Internet, Drena Perenian, insertaron los artículos titulados Presidente Kim Jong-un, creador de la nueva historia, líder de talla mundial. Presidente Kim Jong-un atrae la atención de la sociedad internacional. El máximo dirigente coreano cambia la estructura política internacional y otros, junto con la foto de él. En fechas recientes, fueron constituidos comités de recordación del presidente Kim Il-sung en Camboya, Myanmar, Guinea y Angola. Los comités nacientes decidieron organizar las actividades político-culturales como el seminario sobre sus proezas y la sesión cívica, en ocasión del día de su fallecimiento. Por otra parte, tuvo lugar el acto constituyente del similar comité en Ulaanbaatar de Mongolia y la Asociación de Amistad Viva el General Kim Jong-il y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Cultural de Pyongyang lo formaron conjuntamente. La Unidad Progresista Internacional celebró con solemnidad el 55 aniversario del inicio de trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido. el director general de la compañía responsable limitada, Favorit MM, Dijon Novgorod de Rusia, envió un regalo al máximo dirigente Kim Jong-un y fue titulada la placa en memoria de la visita del máximo dirigente Kim Jong-un en el restaurante Lesnaya Zanka de Vladivostok, Rusia. Las entidades de Suiza, el presidente del Comité Árabe por la Solidaridad con el Pueblo Coreano y de Apoyo a la Reunificación de Corea, y el jefe del Grupo de Estudio de la IDHH de Líbano, publicaron una declaración conjunta y charlas respectivamente. En la Universidad de la Federación del Lejano Oriente de Rusia, donde se realizó el encuentro histórico de los mandatarios de Corea y Rusia, tuvo lugar la exposición de libros, fotos y artículos artesanales coreanos y otras actividades político-culturales como el encuentro y seminario en varios lugares del mundo. Por otra parte, con el mismo motivo, la prensa de distintos países y regiones dio a conocer ampliamente las proezas de los grandes hombres en par para la creación del partido. En ocasión del 25 aniversario del deceso del gran líder presidente Kim Il-sung, los miembros de representaciones de organismos internacionales en Pyongyang rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il tras depositar ramas de flores ante sus estatuas erguidas en la colina Mansu el día 4. Entre ellos, se encuentran los de la Oficina del Coordinador Permanente, el Programa para el Desarrollo, el Fondo para la Infancia, el Fondo para la Población y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, todos de las Naciones Unidas, así como los del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. Varios grupos de estudiantes de la Universidad Coreana de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón, que pertenecen en la patria, depositaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes, Kim Il-sung y Kim Jong-un, erguidas en la colina Mansu, y les rindieron tributo de homenaje el día 4. Tuvo lugar el día 4 en la granja cooperativa de Chungsan del municipio de Kangso de la ciudad Nampo, el encuentro y la recordación de los trabajadores agrícolas. Hoy también el gran líder está junto con nosotros en el campo socialista de Buena Cosecha, en ocasión del 25 aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung. En el evento que contó con la participación de Kim Chang-yup, presidente del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea, se recordaron con profunda emoción los infinitos desvelos hechos por él, recorriendo campos y parcelas para ofrecer al pueblo una vida feliz y holgada. Tuvo lugar el día 4, el acto por el 10º aniversario de la visita de orientación del gran general Kim Jong-un al campo de construcción de poder de la isla Daegu, en la empresa combinada de construcción de poderes de la provincia de Pyongyang del Norte. Él recorrió en julio de 98 de la era Chuche 2009 el campo de su construcción, sito en la parte septentrional de la costa del Mar Oeste, para indicar a las claras el rumbo y los medios de la obra. En la cita, el informante dijo que aquel suceso sirvió de motivo trascendental para imprimir nuevo ascenso en la recuperación de las marismas, poniendo de alto manifiesto el poderío espiritual de los trabajadores. Corea pone mayor fuerza en el incremento de recursos marítimos. Las unidades de piscicultura de la provincia Pyongyang del Sur produjeron varios millones de alevines más que el plan, y las de la provincia Chagang saltaron más de 12 millones en el primer semestre. De este modo, se dejaron en los ríos y lagos más de 165 millones de pececillos a escala nacional en el primer semestre, con respecto al mismo periodo del año pasado. En ocasión del 25º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, llegaron por vía aérea a Pyongyang los familiares de Fan De-lin y Jiang Ji-hua, copartícipes chinos de la lucha antijaponesa, y de Rimi, también copartícipe coreana residente en China el día 4. Hasta aquí las informaciones. Les habló UFOC. Aquí, en NAM. Fraternos oyentes, en este intervalo musical les ofreceremos la canción Vivimos San Antero de Líder.